fuiste mía. No, estando junto a ti, no me parece realidad. Usted es como una estrella, pues yo nunca voy a alcanzar. Cargaba su asimas de felicidad. Estoy... Pensar